mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Otra semana al pie del cañón, a pesar de que la anterior semana no estuvimos por aquí, estábamos allá por Viveiro Resurrection Fest. Allí estuvimos presentes en esta nueva edición del año 2017 en dicho festival. Pero aquí lo que nos trae es el Leyendas del Rock, esta nueva edición desgranando programa a programa todas y cada una de las bandas que estarán actuando durante 4 días en Villena, Alicante. Comenzamos con Valdemar, una banda que estará en el escenario Mac Reilly Recordarte que la anterior semana pues hablábamos de todas las bandas que iban a tocar en ese festival. Nos quedaron algunas, pues vamos a escucharlas todas las que nos quedaron en el tintero, y además también lo haremos con las que estarán el miércoles, que será el día gratis por lo pronto del festival. Pero vámonos ahora con Diamondhead, otra de las bandas que estarán en el escenario Market Rally. Diversidad de estilos musicales serán los que se darán la mano en ese escenario, en el Mac Rally. Manic Arm serán otras de las bandas que estarán actuando, pues el último día, ya que los horarios ya se pueden ver online, se pueden ver pues a través de www.sancocho.com o a través de la propia web del Festival Leyendas del Rock.com. Nos vamos a quedar con Manic Arm y a continuación vamos a escuchar a Mike Trump. Así que hacemos un 2x1 en mucho más que rock and roll. Oh,

Pisamos el pie del acelerador y nos vamos con Nervosa, una banda, un trío formado por tres mujeres que practican thrash metal, y de entre todos sus temas hemos querido escoger Hot Stage. Desde Helsinki, Finlandia, nos llega Monsoon Road, una banda de pagan metal que estarán también actuando dentro del escenario Magger Reality. We'll be right back.

Los máximos exponentes del thrash metal en España, Angelus Apátrida, estarán actuando el miércoles en el... en la fiesta de bienvenidas de Leyendas del Rock. Bueno, pues pasa a costar 5 euros la presentación, cuando en los años anteriores pues pasaba a, o sea, era gratuito, ahora pasa a 5 euros. Además, hay que tener en cuenta que esta entrada pues solo se puede conseguir exclusivamente anticipada en el Espacio Joven de Villena o en el propio festival antes de entrar. Si no tienes la entrada, pues no entra. Empieza la historia desde las 4:20 de la tarde con un tributo a Metallica, Judith Mateos, Thunder Mother, Angelus Apátrida, Lads in Line, British Lion, Amon Amarth, Medina Sahara y viene cerrando Sauron. Bueno, ya descartamos a Angelus Apátrida, que acabamos de escucharlos, y nos vamos ahora con Amon Amarth, una de las grandes basas de este festival, y además casi gratis, por 5 euros, Amon Amarth, la banda sueca de death metal melódico, pues estarán este año en el Leyendas del Rock, en la fiesta de bienvenida. La Chin Line nos deleitará con su heavy metal clásico. Ellos, bueno, pues estarán a partir de las 7 y 20 de la tarde actuando dentro del main stage, de los escenarios principales, en el Jesús de la Rosa y en el Azucena. O sea, bueno, se combinarán los dos escenarios principales para la fiesta de bienvenida, lo que supone que no habrá ni un solo momento de descanso desde las 4 y 20 de la tarde hasta las 3 de la madrugada, que termina esta fiesta de bienvenida. Lo dicho, ellos se hacen llamar, ellos son Lads in Line. Yeah. British Lion es la banda donde también milita el bajista de Iron Maiden, Stevie Harris. Es una banda formada en el año 2012 y bueno, pues estarán en esta fiesta, presentación de Leyendas del Rock. Ellos estarán a partir de las 9 menos 20 de la noche con 70 minutos de actuación dentro de esta fiesta de bienvenida de Leyendas del Rock. El día, te lo voy a decir porque lo tengo aquí anotado, el día 9 de agosto, que es justo el día del comienzo, el miércoles. Tenemos ya Leyendas del Rock sonando en Villena, Alicante. Rock is My Life es el último trabajo de Judith Mateo, considerada pues ahora mismo como la única violinista rockera dentro del panorama musical rockero dentro de la ibérica península. Judith Mateo estará actuando en el segundo puesto, en el segundo lugar, a las 5 menos 10 de la tarde, en la fiesta de bienvenida el 9 de agosto en el Leyendas del Rock 2017. Cerveza, cerveza, cerveza. Vamos finalizando este especial dedicado a leyendas del rock, esta nueva edición del año 2017, 9, 10, 11 y 12 de agosto en Villena, Alicante. Fiesta de bienvenida, por ahí vamos. Ya hemos terminado con el escenario McReally. Hemos escuchado en dos programas todas las bandas que actuarán en dicho escenario. La próxima semana, pues evidentemente, asaltaremos directamente los escenarios Azucena y Jesús de la Rosa para finalizar estos especiales dedicados a leyendas del rock. Nos vamos quedando ahora con Thunder Mother. Me quedo ahí con la boca a medio decir. A las 5:25 estarán sobre el escenario Azucena descargando toda su música. Nosotros, en mucho más que rock and roll, pues evidentemente la vamos haciendo sonar ya, para que quien pueda ir vaya haciendo boca, y para quien no pueda ir, pues por lo menos, mira, ahí tienes estos repasos musicales de leyendas del rock. We don't need any affirmation. All we need is our imagination. Keep on going, overthrowing. We stay away from contamination. Vamos finalizando este especial dedicado a leyendas del rock. Lo hacemos con las dos últimas bandas que estarán en esta fiesta de bienvenidas el miércoles 9 de agosto en el escenario Azucena y Jesús de la Rosa respectivamente. Aunque en esta ocasión lo vamos a hacer al revés. Jesús de la Rosa, Medina Zahara a las 12:20 y a la 1:20 Azucena. 90 minutos y 100 minutos respectivamente para cada una de las bandas que estarán cerrando el festival en su fiesta de bienvenida. Así que sin más preámbulos, nos vamos a quedar con El cielo a tus pies de Medina Zahara. Thank you. Cada día te echo más de menos, cada día pienso más en ti. Cada día sin ti es un tormento, cada día sin ti no es vivir. Pasa el tiempo y sigo sintiendo ese amor que está dentro de mí. Nos amamos desde aquel momento que mis ojos te vieron allí. Tengo ganas de ti, tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Aún recuerdo aquellos momentos que jugaba yo a ser feliz, y aunque todos pensaban que el tiempo me haría olvidarme de ti, tengo ganas de ti, tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Y no quiero vivir si no estás junto a mí. A tu lado aprendí a ser feliz, y si volviera a nacer te volvería a ofrecer el cielo y ponerlo a tus pies. Nada más y nada menos que 20 son los años que cumple Sauron, y lo van a hacer por todo lo alto dentro de la fiesta presentación de Leyendas del Rock. Con ellos cerramos esta semana, este especial dedicado a la fiesta de bienvenida, junto a los que nos quedó pendiente del escenario Magic Rally, el escenario que, como bien decíamos al principio, se encuentra pues casi en la parte trasera del recinto donde se realiza el festival, una zona como diríamos zona de usos múltiples, o cancha de futbito o algo, o deportes de este tipo, también baloncesto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí no venimos a hablar del uso que se le dan a esas instalaciones, que supongo que serán deportivas, para eso es un campo de fútbol, y Ahí, en ese escenario estará el Mac Rally. Y luego los grandes están a pie del campo de fútbol, a todo el ancho, dos grandes escenarios, Azucena y Jesús de la Rosa. Con este último, con Jesús de la Rosa, cerrábamos hace un momento con Medina Sahara, y ahora con el Azucena lo hacemos con Sauron. 20 años que celebran en esta fiesta de bienvenida de Leyendas del Rock. Desde la 1:20 hasta las 3 de la madrugada, 100 minutos de Sauron. Oh,